Como una hora y pico más tarde, che, no tiene gollete, cada vez empezamos más tarde. Un día vamos a salir de madrugada al aire. Está comenzando esta emisión del 10 de febrero de 2025, 2220. Estás en el Empalme Radio Rock. Hoy hay novedades, hay informes lindos de distintas partes del PIS, todo con calor. Después hicimos una entrevista con el amigo Peláez. Tenés que escucharla, digo yo, si querés. Es una opción, una invitación. Y si no, podés ir también a mirar cualquier cosa en la TV. Eso corre por tu cuenta. Rita Lee, Roberto de Caravano, Lanza Perfumi. Empalme FM. De batería, Cesariz. Justo hoy, que otro aguatero te iba a dedicar unas reflexiones. Tratá de poner en la heladera ese celular, a ver si se recupera. Hoy que confesó Carlos Peláez que es aguatero. Justo vos que querías escucharlo en reflexiones sobre la política y en realidad hablamos sobre los medios en general. No siempre de acuerdo, como debe ser. Che, estará escuchando Il Bambino, que le gustaba mucho a Rita Lee, Lanza Perfumi. El humor y la ironía tienen que estar. Fue uno de los puntos de, yo qué sé, de distintas opiniones con Peláez hoy. Claro, él decía que el humor le había ganado el espacio al análisis serio en el Uruguay. Y puede ser, yo qué sé. Nosotros no renunciamos al humor y la ironía porque además tenemos reflexión seria sobre la política. Pero esa herramienta no se la regalo por nada a nadie. Porque es la onda de David. Quizá cuando estés escuchando que va a Lynch para controlar la emisión al aire, que esté todo correcto, tanto el volumen del micro como la calidad del audio. Así que, bueno, no sé cómo está, yo hago lo que puedo. Vos sos el que podés devolver la info de la emisión online del Empalme Rock a través de Cero Cero Radio, Cero Streaming. En cuanto estén todos, empiezo a largar una sarta de audios impactante. Impactante, correcto, exacto. Lanza Perfumi, Rita Lee. Ya lo tenemos a Pablín preparando. El refrigerio, Che Sariz ha preparado para la noche de hoy un excelente torrontés bien helado que pega perfecto con este tema de Para Lamas, para Pablín. Dale volumen, Pablín, ya estás en el Empalme Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Recordar que también podés escuchar la emisión del Empalme a través de la app de Seno, Seno Radio. La buscas así, pones app Seno Radio. Bueno, ahí la descargás con 2-3 clics y no va más que eso. Y vas a tener óptima calidad de sonido. Bueno, la emisión nunca se corta, o muy pocas veces se ha cortado a lo largo de 4 años. Pero la app te da confiabilidad total. Buen sonido, info agregado. Y tenés la posibilidad también de apoyar al Empalme Radio Rock. Ahí lo veo a Cabrera Sariz en el galpón de la Guada buscando desesperadamente dónde dejó el cargador. La última vez que tomaron vino ahí, ¿dónde fue? Llevo, cantinero de la Cantina Sur del Queguay, ya voy a comenzar a largar la sarta de audios. Después tengo 45 minutos de diálogo con Peláez que creo que son muy interesantes. Atento los analistas del Empalme que solicitaban, que pedían que preguntáramos algunas cosas al viejo comunicador de la República de 1990. Le preguntamos todo y metimos alguna opinión. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no... Vamos con algunos audios previos. Recuerden ustedes que ayer, ¿no? Ayer o antes de ayer, hicimos una emisión con basada en los artículos de Eduardo Gudinas, el biólogo uruguayo entrevistado en Chile, donde anda ahora haciendo una serie de intercambios, conferencias, llámenle como quiera, y alertando al bicho de dos patas, Ariz, sobre lo que le está pasando. No sé si se da cuenta todavía. Hierve a 70 grados, se cocina como un pollo, pero no se da cuenta todavía. São tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna. Lo escuchamos con Joaquín y la novia de Joaquín. Hicimos ahí unos intertulios de la vida del ser humano, el bicho de dos patas, Gera Correa. Y coincidimos en todo. En todo, el tipo te hace un paneo general y te lleva a la situación y te revolea y, como decís vos, hay que mover la materia gris. Yo le decía a los gurises anoche, le decía, ¿ustedes lo conocían? No. Ustedes que están estudiando una carrera importante como medicina lo tendrían que conocer. Lo tendrían que conocer y tendrían que escuchar. Yo sé que nadie se los muestra, bueno, está. Esto viene por el Empalme, por Correa, alegro, pero lo tienen de que conocer. Porque es importantísimo. Y me decía Joaquín, ¿cómo en Chile, no? Y no en Uruguay, no lo hacen tan masivo esto. Y no lo hacen tan masivo. Increíble, sí, lo llama para conferencias en Chile. Yo me imagino que capaz que en Uruguay también. No sé, yo no lo he visto, pero probablemente lo llamen. Es una referencia mundial hoy, Eduardo Budinas. Yo qué sé, no sé qué más puedo decir. ¿Ustedes no escucharon la emisión de ayer? A todos les pregunto. Pero parió a 20 cuadras, estás de cerquita. No modera nada el mar, entonces. Yo lo que me di cuenta ayer, cuando me metí en Ekeguay, que en esa parte que yo fui tenía 15, 20 centímetros, capaz, en algunas partes 25, medio metro. Estaba caliente el agua, che, caliente. Nunca había visto yo eso en 60 años, ponerle 40 años. Un agua caliente corría, vos sabés, ni los pescados andaban. El que guay que se destaca por su agua fría, ¿no? O se destacaba. Sabes que yo decía, debe ser por viejo que me estoy prendiendo fuego acá anoche, con una casa vieja, sin aire acondicionado. Pero vos sabés que veo que el perrito que está dentro conmigo, porque lo viste que no hay otro lugar donde. A veces salimos un poco afuera y nos mojamos con la canilla. En ningún lado se puede estar, vos sabés. Digo, yo debe ser por viejo que nosotros sentimos más el calor, pero si vos decís que ahí está igual y vos estás al lado del mar, ¿no? ¿A cuánto estás del mar ahí? Y debe ser impresionante ahí también. Bueno, imagínate acá. Echo agua arriba de la casa y sale humo, loco. Sale humo, literalmente. A ver, hay que empezar a ir al que guay chico, che, a ver si está más frío. Voy a preguntar al amigo Bruce que controle la temperatura del agua ahí, a ver si está. Unos grados menos. El que guay grande está ardiendo, ya no se puede ir más. Son tantas marcas que ya hacen parte de que soy ahora, mas ainda sei me virar. Yo estoy en la lanterna dos afogados. Ya sé, Jorgito, ¿cómo estamos? Un rato nomás fui allí a la cañada, un rato. Y pesqué esa taranga. 3,5 kilos me dio. En un rato, acá nomás se pica, no hay que salir muy lejos. Impresionante, Correa. Yo recién entré al club, en la cancha no se puede estar, el único lado que se puede estar en las oficinas que tienen aire. Yo estoy acá arriba que tengo que pintar otra vez acá arriba. ¿Vos sabés lo que es esto, vos? Hay 43, 44 grados sensación térmica, vos. Pero hierve la calle, vos. No, totalmente, no vamos a prender fuego, sí. Seguro son las puertas del apocalipsis, es lo que se está viviendo. Más allá de que después venga el invierno y haga frío, pero estos calores no, nunca en la historia. Cuando llega la noche. Você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há cais de porto. Puerta del apocalipsis. Esto se lo que ser humano subestimó, el bicho de patas subestimó a la madre tierra, a la naturaleza. Ser humano subestimó, el bicho de patas subestimó a la madre tierra, a la naturaleza. La naturaleza se está vengando en el sentido de que está explotando, ya está podrida de que le den y le den, Mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora. Mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Tô buscando algum blues, pero não tenho. Calor de la gran puta, voy a decir cualquier cosa al aire. Una noche nueva, para una vida corta, mas ya no me importa. basta poder te ajudar. Eu tô na lanterna dos afogados. Lanterna dos afogados, os paralamas dos sucesos. Capaz no te desagrada, che, Peláez, esta música, pero no tengo blues. Tenía, en un momento teníamos, pero tenemos una PC muy vieja que se hizo huasca hace un tiempo atrás, no la hemos podido renovar, pero pensamos renovarla, no sabemos si en esta o en la próxima vida. Pero pienso que la música do Brasil no te desagrada. Ya vamos con tu entrevista. Estamos esperando que entren como caballos los que solicitaron que habláramos con vos. Mientras tanto escuchamos, ya qué lindo esto, che. Zé Geraldo. Passarinho sedutor. Empalme FM. Tem um ditado que diz: se o coração tá feliz, você pode voar, virar passarinho e cantar. Cantando a tristeza já era. Todo dia vai ser primavera com suas cores e flores. A estação dos amantes nos corações dos amores. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor. Sabia laranjeira, maestro cantor. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor. Sabia laranjeira, maestro cantor. Tem um ditado que diz: se o coração tá feliz, você pode voar, virar passarinho e cantar. Cantando a tristeza já era. Todo dia vai ser primavera com suas cores e flores. A estação dos amantes nos corações dos amores. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor. Sabia laranjeira, maestro cantor. Las puertas del apocalipsis y la humanidad no se dan cuenta, ¿no, che? Dijo Parentini que tenía que venir un asteroide, pero capaz que viene la llama nomás directamente. Ya pregunta él también. Impresionante calor en todo el territorio nacional, che. Va a empezar en 10-15 con el... Todavía sigue acá. Tengo el perrito afuera que está gritando para entrar, no sé para qué, porque yo estoy acá adentro, es un horno todavía. Sí, recién hablé, che, con Peláez a raíz de los comentarios tuyos de ayer y de ese artículo que vos mandaste. Y me atendió recontra bien y vi, a las 6 vamos a grabar una conversación con Peláez para pasar en el empalme después. Y si vos tenés alguna pregunta, rimala y la agrego al conservorio de preguntas. Si no, yo le haré las preguntas correspondientes. Son muchos sobre estas cosas y otras. Te dejo después que armé la respuesta para la tarde. Yo la vi a esta mina, que es Madrid, creo el apellido, no sé si el nombre artístico, el nombre real, y dio una explicación sobre ese caso, porque le han preguntado muchas veces. Lo curioso es que la tipa se enorgullece de ese se muestra orgullosa de esa campaña, ¿no? Que es la que la lleva más, además a ella, al estrellato, ¿no? A ser reconocida, bueno, en los medios farandulescos, ¿no? Y da una explicación, ¿viste? Con lujo de detalle de cómo le tendió la trampa. La loca, sin vergüenza ninguna, explica en una entrevista cómo le tendió la trampa a Raúl Hijo y cómo Raúl Hijo, pelotudo, cae en la trampa y logran emitir ese poderoso artículo que era que, bueno, ni era licenciado y había vendido unos colchones, unos calzoncillos, no sé qué más. En definitiva, que es una gran barruntada todo, pero que a la gente le interesó, impactó fuertemente. Bueno, el resultado no es menor. No, el resultado es gravísimo, no solo para Sandic, para la fuerza política y yo creo que para un sector de la población también. Entonces, ¿cómo se llega a ese resultado nefasto a partir de un hecho farandulesco que siguen ocurriendo todo el tiempo ahora. Vos decís, ah, va, pero ¿cuántos hechos después de ese hubo? Hubo varios más, sí. En este océano en el que estamos metidos, en este, ¿cómo, en qué queda la propuesta del comunicador de los años 20 y 30, ¿no? Bueno, estoy exagerando, pero ¿en qué queda la formación del comunicador y en qué fase estamos de la formación de los políticos, de los actores políticos? Por preguntar sobre dos categorías nomás. ¿Qué sé? ¿Qué más puedo decir? Voy a alargar ahora la entrevista, 45 minutos, capaz la cortamos en tres pedazos, le pasamos el rucho o la dejamos entera. Ustedes verán si resulta interesante. Es un comunicador referente del Uruguay, por lo menos para nosotros, capaz que para otros que escuchan a los... Bueno, voy a obviar los epítetos, pero para otros no. Bueno, pero para nosotros es un referente a nivel de la comunicación. Nosotros conocimos a Peláez en el diario La República en 1992 o 3, no me acuerdo, por ahí fue. Lo leíamos diariamente y nosotros capaz seguimos siendo aprendices. Pero después se hicieron unos encuentros en una movida muy interesante que organizó el diario con la iniciativa del jefe de corresponsales, Rodolfo Porley, en distintos lugares del Uruguay. Fueron varios encuentros, yo no fui a todos, pero fui a un lote. Y en uno de esos, que fue en Rocha, che, Darwin, vos que vivís ahí, en un pinar, en medio de un pinar, creo que había unas cabañas, hicimos un encuentro ahí. Y yo recuerdo, fue una imagen muy impactante, que me bajé del ómnibus, el tipo nos estaba recibiendo, Carlos, ¿no? Y me dijo, ¿qué hace? Y me dijo por el nombre, ¿no? Y dice, yo te leo siempre. Me mintió, por supuesto, porque yo era muy aprendiz. Siempre me gustó escribir, pero nunca aprendí. Me dice, yo te leo siempre. Pero fue un elogio que abrió las puertas para empezar a leerlo con más detalle a él, ¿no? Y bueno, desde ahí para acá siempre leemos sus crónicas. Pero cuando aparece gente nueva y me dice, estoy leyendo a este tipo, ¿a vos qué te parece? Yo le tengo que devolver la pregunta, le tengo que tirar la pregunta a Peláez. ¿Qué fue lo que hice hoy? Hablamos de todo, no siempre de acuerdo, ¿eh? Ojilla la pindonga. Es esta la entrevista, mirá. ¿Tiene algún ruidito? Capaz que sí. Sí, Carlos, ¿me escuchás bien? ¿Cómo te va? Sí, te escucho bien, ¿vos me escuchás bien a mí? Sí, un poco bajo, pará que voy a ajustar acá para dejar grabada. ¿Te acordás que te pedí para grabar, no? Sí, sí, dale, tranquilo. Bueno, a ver, te escucho un poco bajo. ¿Vos estás cerca del teléfono? ¿Estás cerca del teléfono, sí? Estoy al lado, sí. Ahora sí te escucho mejor. Che, Carlos, nosotros hacemos habitualmente más filosofía que análisis político, pero intentamos análisis político también. En estos días, no sé si alcanzaste a escuchar, nosotros leímos el artículo de Gudina vinculado con el medio ambiente, que parece estar muy actualizado, ¿no? Primero, para ir calentando, ¿cómo está la temperatura ahí en Maldonado y qué reflexión te merece todo esto que parece novedoso, pero lo venimos ya advirtiendo hace años? Que me refiero a la temperatura, al clima. Bueno, acá en este momento hay 38 grados, pero donde estoy yo, fíjate, yo trabajo en un lugar muy particular, tengo mi oficinita, está en un subsuelo y acá sin aire acondicionado tengo 21 grados, así que estoy bárbaro. Ah, mirá vos, estás en un pozo. Acá estoy bárbaro. Sí, estoy en un pozo, sí, rodeado de cemento, pero bueno, bárbaro. Sí, estoy fenómeno, acá está muy bien. En este lugar afuera es un infierno. Y con respecto a lo otro, yo qué sé, mirá, yo, la verdad a mí me gusta básicamente hablar de los temas de los que conozco algo, ¿no? Todo lo otro trato de soslayarlo porque es tocar de oído. Yo no tengo formación en medio ambiente, todo lo que escucho por ahí me preocupa, pero no te podría decir si exactamente es como Mirá vos. Cuando tengo un ruido ahí en el medio, no sé si es tuyo o mío. No, yo no lo escucho acá, pero yo no lo escucho el ruido. Sí, sí. Bueno, mirá vos, eso no lo sabíamos. En realidad, tengo un ruido importante en el medio. En realidad, no sé, no te puedo explicar. Cuando yo vine acá hace 40 años, vivía frente al mar, exactamente en la parada 23. Y en la playa se encontraban almejas y se encontraban, yo qué sé, podía sacar sarguitos del mar pescando. Ahora eso no existe más, porque en realidad el avance de la especulación inmobiliaria sobre la costa, viste que todo el mundo quiere vivir sobre el mar, ¿no? Lo más cerca posible del mar. Y bueno, eso ha llevado a que se modifiquen las dunas y se modifiquen toda la vegetación costera, y eso también está generando problemas. Y ahí yo creo que eso es menos el factor de calentamiento global, y me parece que es más grave la acción del ser humano, ¿no? Yo creo que el ser humano destruye muchas cosas de su entorno, pero bueno, debe ser una mezcla de todo lo que nos está pasando. Está visto. Sí, nosotros te llamamos en realidad por un tema más vinculado con la política, pero está, no podíamos soslayar, no podemos esquivar esto que tenemos acá en el norte, no sabés lo que es. Es un disparate. Sí, me contaron, yo estaba hablando hace un rato con un amigo de Salto, lo venía, es impresionante. Acá debe haber 50 grados, más sí, o menos. Sí, acá es un disparate, una barbaridad. Bueno, mira, Carlos, hay gente que te descubre recién ahora y está bien, cada uno hace los procesos que puede cuando puede, y algunos no hacen ninguno en toda su vida. Te descubrieron algunos oyentes nuestros, nosotros tenemos una radio online y algunos, y siempre intentamos ya te decía, hacemos más filosofía que análisis político, pero intentamos un análisis político, creo que es imprescindible en estos momentos, siempre lo fue, pero ahora mucho más. Sin embargo, estamos inmersos en un ambiente de frivolidad absoluta, de ignorancia, desentendimiento, indiferencia, todo lo que vos quieras. Y uno me dice, ya que vas a hablar con Peláez, preguntale si leyó el libro de Vargas Llosa, la Sociedad del Espectáculo, ¿es, no? Mira, en realidad te voy a confesar una cosa. Primero, le quiero agradecer la amabilidad a esas personas que se toman el trabajo de leerme siempre, aunque sea por primera vez. Aprecio mucho eso. Y de alguna manera también que digan que me descubren ahora es como un baño de rejuvenecimiento, ¿no? Para mí, que ya estoy más cerca del arpa que la guitarra, es como importante eso. Mira, yo tengo una cosa con... Yo acepto que todo el mundo cambie de opinión, eso me parece perfecto. Creo que es sano, que es crecer, que la gente vaya modificando su opinión, ¿cómo decirte? Con el paso del tiempo. Ninguno de nosotros es igual a lo que éramos ayer y menos lo que éramos 30 años atrás, ¿no? Pero tengo también un desprecio visceral por aquellos que se pasan con armas y bagajes para el enemigo, y Vargas Llosa entra dentro de esa categoría. Lo último que leí de Vargas Llosa, que lo disfruté realmente, era un gran escritor, fue Conversación en la Catedral, imagínate. No sé cuántos años hace, no leí nunca más a Vargas Llosa, no lo leo, no me interesan sus ideas. Sí. Estoy leyendo ahora y les recomiendo a Martín Caparrós un libro que se llama El Mundo Entonces, que es una historia del presente. Está excelente. Caparrós escribe muy bien, además. Caparrós. Martín Caparrós es periodista, vive en España ahora, y lamentablemente hace algún tiempo le diagnosticaron esa enfermedad terrible que afecta al sistema nervioso, la ELA, viste, se va paralizando de a poco todo su cuerpo, y bueno, está escribiendo como puede porque le queda poco para poder escribir bien, así que no vamos a perder a un gran periodista, un gran escritor. Mira vos, Afón descubrí yo recientemente, hablando de procesos, el argentino, el que escribe Página 12, o escribía, fallecido ya, creo. ¿Lo ubicás? Sí. ¿Cómo me decís? Font, F-O-N-T, Font. No lo ubico. Página 12 está haciendo ahora un rescate de todos sus artículos, me pareció muy interesante. Esto yo lo descubrí ahora por último. Che, Carlos, te quiero decir que en el medio tenemos un ruido rarísimo que no sé si está afectando la grabación o no. Yo no lo escucho, rarísimo, no lo escucho, por eso estoy tranquilo. Como viento, como si hubiera viento. Ah, sí, viento hay, vos lo escuchás fuerte ahí. sí, viento sí, porque hay un ventilador prendido. Debe ser el ventilador, hermano. Pero no me escuchás bien a mí. Para que lo voy a correr. Si te, Acordeón, ahí está. Sí. Ah, con razón, ahora sí. Ah, ahora sí, claro, amigo. Ahora me cago de calor. Che, no, Carlos, yo te menciono a Vargas Llosa. Yo soy de, básicamente de la misma opinión que vos. Lo que pasa es que en ese libro acierta demasiado el tipo. En el concierto general que estamos viviendo, y esto sí tiene que ver con lo que estamos hablando acá, es que la gente se pasó a la frivolidad absoluta. Así que yo relaciono la gente joven que descubre tus artículos con una leve esperanza, pero en el concierto general, el que no hace TikTok está en otro planeta. Bueno, yo, mira, te voy a decir dos cosas a propósito de eso, ¿no? Disiento un poco contigo. En principio, dale tranquilo. A ver, yo me acuerdo siempre, yo soy montevideano, ¿no? En realidad nací en Montevideo, después viví en Canelones, pero estuve siempre, hasta que me vine acá cuando tenía 28 años, mi mundo era Montevideo. Y había un boliche en Magallanes y Canelones, en la esquina de Magallanes y Canelones, un boliche muy piojoso de boliche, era de esos boliches de barra, ¿viste? Donde no había ni papel en el baño, imagínate, la gente lo que era eso, no era impresionante. Y ese boliche tenía en el baño un graffiti que decía: coma mierda, 100 millones de moscas lo hacen por algo de besar. Y entonces, esto lo quiero asociar a eso que tú dices, que es lo que te venden como que es lo que quiere la gente o lo que quiere el mercado. ¿Entendés? Es lo que pide la gente, te dice, ¿no? Los medios, los periodistas, o los comunicadores de los medios. Esto es lo que quiere la gente. La gente quiere diversión. Y yo creo que es lo que ellos te quieren vender. Porque hay allí un proceso transformador también del pensamiento, de la identidad, de la ideología. Tampoco vamos a chuparnos el dedo. Aquellos que dicen que no tienen ninguna ideología, bueno, tienen esa ideología. Eso es una ideología, no tener ninguna ideología también, ¿no? O sea, es un tema bastante complicado. Pero al revés de lo que tú dices, yo tengo mucha expectativa en la gente joven, mucha expectativa tengo. Yo veo tipos jóvenes muy inteligentes, muy preocupados por su entorno. No tienen la misma preocupación que teníamos nosotros cuando teníamos su edad, obviamente, no tienen otras preocupaciones, y me parece sano eso, están más acorde en el tiempo, ¿no? Tal vez no veas muchos militantes políticos entre esos jóvenes, pero ellos mantienen un compromiso con el medio ambiente, por ejemplo, con causas sociales importantes. Yo todos los 20 de mayo voy a todas las movilizaciones por los desaparecidos. Y me asombra ver como cada vez es más grande, acá te hablo de Maldonado, cada vez es más grande y cada vez hay más gente joven. ¿Entendés? De repente me encuentro con chiquilines que yo los veía hace 20 años, eran niños, ¿entendés? Y van, y siguen, y van todos los años. Yo qué sé, yo creo que tenemos que ser ciertamente amables y empáticos con esos jóvenes que tienen dificultades muy diferentes a las que teníamos nosotros. Eso, por un lado. Pero también, en algo concuerdo contigo, creo que hay un sector importante del público, muy importante del público, al que la verdad no le interesa, solamente le interesa confirmar lo que ya cree. Y en función de eso, actúa también con respecto a los periodistas. Por eso aplaude a algunos periodistas, porque esos periodistas dicen lo que ellos quisieran decir o ellos piensan, y desprecia a otros que en realidad piensan lo contrario. No les interesa, no saben de periodismo, no les interesa el periodismo, les interesa confirmar lo que ya creen. Eso me parece que es muy importante, y me parece que esa gente está en una edad media, te diría yo, de 40 para arriba. No pongo a los jóvenes, en los jóvenes, yo qué sé. Yo suelo reunirme por una vez al mes con los amigos. Mi hijo tiene una barra enorme de amigos, son todos más o menos de la misma edad, son gurises entre 30, 34, 36 años, a comer asado. Yo voy a disfrutar y a escucharlos, ¿no? Me divierto mucho realmente, porque aprendo de ellos. Y lo que escucho allí son sus preocupaciones habituales. El hecho de querer construir una familia y no tener acceso a una casa. Ningún pibe hoy se va a meter en el banco hipotecario a 45 años a pagar una cuota infame, porque dentro de 45 años ni siquiera sabe si va a estar en este mundo. Entonces, ellos tienen esa duda existencial, ¿cuánto va a durar esto? Y entonces no encuentran solución, no tienen alternativa para irse a vivir con su pareja, para tener una forma de vida diferente, para poder criar a sus hijos en forma más digna. Todo es muy caro, los salarios que le pagan son bien malos, bien magros. Y estoy hablando de pibes con formación universitaria, ¿no? ¿Entendés? La tienen difícil. Sí. Che, Carlos, yo quiero aprovechar la oportunidad para preguntarte algunas cosas, quizás más concretas, que tienen que ver con el mundo de los medios. Bueno, estamos hablando del mundo de los medios. Yo no te pido que te metas en problemas con los otros medios ni con los que vos escribís, pero sí te pido que sea lo más auténtico posible. Nosotros habitualmente reproducimos notas de prensa o leemos artículos que encontramos. A veces los elijo yo, a veces los eligen las otras personas en esta radio que tenemos desde 2020. Y nos gusta desarmar el artículo. Y yo creo que eso está bueno, porque y de los tipos que escriben, no quedan muchos los que escriben bien. No quedan muchos. Recién mencionamos dos o tres. Fon, te dije yo, y vos me dijiste ese otro que ahora te voy a pedir que me recuerdes el nombre. Pero en el concierto... Martín Caparrós. Ajá. Y en el concierto actual, todo el mundo necesita laburar, pero no, todavía no te identifico con el medio en el que estás ahora. ¿Me podés explicar eso o estoy preguntando al pedo? Bueno, a ver, primera cuestión. Hay un tema que tiene que ver. Los periodistas no somos los dueños de los medios, los periodistas trabajamos. Sí, sí, claro. Yo no sé por qué se le pide a un periodista una cosa que no se le pide, por ejemplo, a un obrero de la construcción. ¿Vos te crees que el obrero de la construcción va a preguntar si el dueño de la obra está lavando plata o la robó traficando armas? No, bueno, le contratan para laburar y va a laburar, punto. Si después descubren eso, pa, qué macana, pero no tiene que ver. Con los periodistas pasa lo mismo. Nosotros laburamos en una empresa, que no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que pasa en la empresa, que no estemos de acuerdo con lo que hace la empresa. Yo hago mi laburo y punto. Si mi laburo funciona, si a la gente le interesa, bien, me van a pagar. Y si a la gente no le interesa, tampoco me van a pagar. Es así, esto funciona así. Yo no tengo dinero, tengo que laburar por dos razones. Tengo que laburar para subsistir y tengo que laburar porque me gusta esto, ¿entendés? Yo no me he jubilado porque quiero seguir laburando, quiero seguir trabajando. Y entonces, a mí me parece que... Y la gente a los periodistas les exige cosas que no le exige al común de la gente, ¿no? Y además le exige a algunos medios, porque, a ver, contame, ¿cuál es la diferencia entre trabajar en Cara de Careta o El País? ¿Por qué sos tan duro con Cara de Careta y no con El País? Ese no, el Observador, que... y te la pregunto a vos, sí, ya que vos me preguntaste, bueno... Déjame explicarme, no es que sea duro con Cara de Careta. En la conversación previa hablamos de que uno siempre se forma un arquetipo de qué tipo de medio está viendo, está leyendo. Y de hecho hay diferentes medios con diferentes perfiles. Y el perfil que yo tenía o que tengo de tu trabajo no me coincide con el de Cara y Careta. Pero eso es una opinión más. No soy duro ni con Cara y Careta ni elogioso con El País, con El PIS. En realidad, pero sí quiero saber, sí me interesa a mí, creo que a algún otro también le puede interesar, es cómo ves vos el espectro a nivel nacional. Algunos te dicen, no se puede hacer periodismo de periodista, ¿qué? Pero los periodistas tampoco, ¿qué son? ¿Una casta superior que no se puede hablar de ellos? Cuando digo de ellos, digo de mí, porque no me considero periodista, pero comunicador. Digo, ¿qué? ¿No se puede hablar de los comunicadores? ¿Son siempre impolutos? Acá te puse la pelota en tu campo de vuelta. Yo estoy de acuerdo con eso, yo no tengo ningún proyecto, es más, en mi vida particular acciono de la misma manera. Yo, mirá hermano, tengo 74 años, tengo 44 años de laburo en que me he dedicado exclusivamente al periodismo hace 44 años. Entonces, conozco mucha gente. Yo no tengo autoridad moral para decirle a nadie si estoy yo acá adentro o vos no entraste. Claro, no tengo autoridad moral para decirle eso. Pero te puedo asegurar que no hay Cristo que me obligue a entrar ni a la misma pizzería donde se sientan algunos colegas de Maldonado, porque los conozco. No entro ni... Si los veo sentados en la pizzería, me voy. ¿Entendés? Eso te quiero decir bastante. Yo no es que tenga un aprecio en particular porque se trate de periodistas. Tampoco lo juzgo en forma diferente al resto. Acá hay un tema que es básico, hermano. Primera historia. En el interior esto todavía es peor, ¿no? En el interior es peor que en Montevideo. A ver, los periodistas... La gente se olvida que los periodistas tenemos que comer, tenemos que pagar alquiler, tenemos que pagar las facturas, tenemos hijos, tenemos nietos, de vez en cuando, de vez en cuando, porque ya tampoco es toda la semana siquiera, hay que comerse un asadito, eso cuesta dinero. En el interior, generalmente lo aceptado, que yo espero que algún día alguien se ponga las pilas y analice seriamente esto, hay un procedimiento que debería ser inaceptado Estado y para la sociedad en su conjunto, es que se obliga a los periodistas a producirse ellos mismos los programas. Entonces, son mini empresas contratadas, ¿entendés? Por lo cual no tienen ningún derecho, no tienen salario vacacional, no tienen licencia, no tienen aguinaldo, no tienen nada, y encima tienen que pagar todos los meses para poder trabajar. ¿Entendés eso? Vos lo conocés bien, porque eso pasa en todo el país. Y tienen que encima salir a buscar avisos para sostener su espacio. Está bien, escúchame. Yo te hice esa pregunta en base, puede ser, a algún tipo de idea que nos formamos también en el interior sobre periodistas con los que compartimos momentos del tiempo y medios de prensa. Yo le contaba a estos colegas, estos amigos que te empezaron a leer ahora, de la experiencia de la República de 1990 y pico, ¿no? Que creo que fue una cosa que es bien interesante de analizar desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de cómo cambia el Uruguay. ¿Y por qué la República deja después de tener, para mí, ¿no?, el valor que tenía o la posición que tenía cuando ya asume la izquierda? Es muy raro porque en los años previos al triunfo de la izquierda, la República fue en un crecimiento constante y el valor de los artículos, entre ellos los que escribías vos, junto con otras personas, influyeron sobre la vida de los uruguayos. Viste que yo en eso no creo que sea tan light como lo decís vos. Yo no coincido con eso, pero digo, me parece que lo que vos escribiste en todos esos años influyó en la vida de la gente. O sea, fue importante. Para bien o para mal. Será para mal de algunos, ¿no? Pero para bien de otros. Entonces, no es tan light la profesión, no es que sean como un carpintero. El comunicador transmite ideas también, y transmite proyectos, y lee la realidad. Eso es lo peor, o lo mejor. Lee la realidad. El obrero de la construcción te hace mejor o peor tu casa que donde vas a vivir. Va a tener humedad, va a ser fresca, va a ser linda, va a ser alegre, o sea, te va a quedar o no. Yo creo que no corresponde ponernos en un papel diferente. Somos laburantes, punto y pico, ya está. Lo otro, mira, el peor pecado de un periodista es la soberbia. El peor pecado, porque nosotros estamos expuestos a eso. Dos palmadas en la espalda en la calle y ya te la crees toda, ¿entendés? Y esto exige mucho trabajo todos los días tenés que levantarte pensando en qué vas a hacer ese día, qué tipo de información vas a manejar, cuáles van a ser tus fuentes, qué documentación tenés, todos los días tenés que hacer eso, ¿entendés? Y máxime, a ver, yo hago una distinción, yo creo que hay gente a la que no le interesa esto, que no le interesa preguntar nada, se limitan a leer comunicados de prensa, y bueno, yo qué sé, yo no me voy a meter en el bolsillo de ellos porque sé que también tienen dificultades como tenemos todos, ¿no? A mí me interesa una parte del periodismo, no me interesa todo el periodismo, ¿entendés? No me interesa el periodismo deportivo, no me interesa el periodismo social, me interesa en profundidad el periodismo político. Por una cosa que te voy a leer, que me parece interesantísima, porque me parece que esto en realidad es una frase que se adjudica a Horacio Verbisky, que Verbisky la modificó, pero pertenece a George Orwell. ¿Te suena Orwell? Sí, claro. El de Gran Hermano. Bueno. Y decía así: periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por tanto, molestar. Tiene fuentes, pero no amigos. Lo que los periodistas pueden ejercer y a través de ello la sociedad es el mero derecho al pataleo, lo más equitativa y documentadamente posible. Criticar todo y a todos, echar sal en la herida y guijarros en los zapatos. Ver y decir al lado malo de cada cosa, que del bueno se encarga la oficina de prensa, de la neutralidad los suizos, del justo medio los filósofos y de la justicia los jueces. Y si no se ocupan, ¿qué culpa tiene el periodismo? Sí, está bueno. De mi tocayo, George. Y una parte pertenece a Orwell y la última parte fue incorporada por Verbisky, que está en su libro que se llama Un mundo sin periodistas. Mirá, me leíste una mistura, no sabía eso. Además, eso fue utilizado mucho tiempo por la República, era no sé, como el leitmotiv, ¿no? Si no me equivoco. No, no, el himno de la República. Ahora me acuerdo todavía, pero sí. Y es ese, sí, que, sí, no, mirá, yo sí me acuerdo, dale, era ese. Difundir algo que alguien no quiere que se difunda, una cosa así. Sí, es básicamente el mismo concepto. Bueno, no importa, bueno, escúchame. Para que quiera decirte algo que me parece importante. Y esto seguramente no le va a gustar a mucha gente, pero tengo la obligación de decirlo porque esto lo pienso hace mucho tiempo. Vos te referías al tema de la izquierda y los medios y toda la historia. La izquierda tiene, a mi juicio, entre tantos como tiene todavía, dos graves problemas. La izquierda tiene un problema con la libertad y tiene el siguiente problema, es que es incapaz de distinguir quiénes son sus amigos y sus adversarios. A ver, sí, con la libertad tiene problemas, porque aquello que no puede controlar lo desecha, y eso en los medios y los periodistas lo hemos vivido permanentemente. Yo me acuerdo que un querido editor, ¿te acordás? El Tano Pierri, Ettore Pierri, sí, sí, sí. Una vez me dijo: querido, en este laburo vos no te confundas. Tus amigos de hoy serán tus enemigos de mañana y viceversa. Y así funciona exactamente. ¿Entendés? Así funciona exactamente. Así ha funcionado toda la vida. Los que hoy te aman porque creen que vos escribiste a favor del Frente Amplio, mañana cuando critiques al gobierno del Frente Amplio te van a putear como te puteaban cuando estaban los blancos. Y los que creían que vos eras blanco porque escribías de otra manera, también te van a putear. O sea, yo no, mira, hermano, para mí yo no escribo para que me quieran, yo escribo para que me respeten. Esa es la historia. A mí me interesa que la gente. Me diste el titular del artículo ahí. A mí me interesa que la gente crea que lo que yo digo es verdad, sepa que lo que yo digo es verdad, porque no lo invento de ahora, porque conoce mi pasado y toda la historia. Después, si me quiere, yo aprecio mucho, la verdad, lo aprecio mucho. Que la gente me exprese su afecto, su cariño, gente que nunca me vio en la vida, que no sabe ni siquiera cómo soy. La verdad, créeme, lo valoro mucho, no lo desecho, por el contrario. Pero no lo considero a la hora de mi trabajo. No escribo para los amigos. Yo escribo lo que creo que es lo más cercano a la verdad. La verdad es una cosa bastante lejana al periodismo también, ¿no? Sí. Pero bueno. Che, Carlos, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte algunas dudas que tengo yo, o inquietudes, más que dudas, y otra que me pasaron los oyentes de la radio. Y acaba directa la pregunta. La última experiencia, más allá de egos, más allá de cualquier ego, es un análisis que hago de lo que yo escuché. En la experiencia con Figares en El Espectador, a mí ya, te repito de nuevo, lo de la República, en la que yo participé casi de afuera, pero participé, y lo tuyo con Figares en la etapa del Espectador, me parecieron harto interesantes. Yo insisto, por eso no coincido con vos, yo insisto en que la labor de los comunicadores y de los medios, sobre todo, influye enormemente sobre la vida de la gente, de los pueblos, de los países. Enormemente, porque la gente en el latinoamericano todavía cree en lo que dicen los periodistas, aunque vos decís que si son amigos son aplaudidos y si no, no. Pero en realidad, toda la casta. ¿Me permitís un paréntesis? Sí. No son los periodistas, es la cultura lo que cambia la vida de la gente. Es la cultura, la gente culta, la gente informada, la gente que lee, la gente que estudia. No se guía solamente por lo que escucha en la radio o en la tele, tiene otro criterio. La gente que ha tenido dificultades en su vida para estudiar, para formarse, sí, mira tal canal, lo dijo la televisión, y ya lo cree como una verdad absoluta. Y bueno, esa es la diferencia de la cultura en los periodistas y en los medios, ¿entendés? A mí me parece que eso es vital, poder definirlo, porque es lo que te propone tu trabajo a futuro, es por el lado en que vos tenés que trabajar. ¿Qué clase de país queremos? ¿Qué clase de sociedad queremos? ¿Entendés? Y ahí es donde los periodistas tenemos un papel muy importante también. Yo no creo que se pueda hacer un periodismo sano riéndose de la gente. No creo que los medios de comunicación que hagan todos tienen humoristas como analistas políticos, porque no se animan a enfrentar al poder, y entonces tienen que poner un humorista que eso es la base del humor y que se está matando de risa, diga la barbaridad que dice. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es una cosa patética que han hecho los medios ahora, sobre todo los medios uruguayos, que temen abiertamente enfrentarse al poder, ¿no? Temen abiertamente enfrentarse al poder. Son muy pusilánimes. Los dueños de los medios son muy poderosos y muy pusilánimes a la vez. Sí, es un formato que se copia además de Europa. Te aviso que nosotros también lo usamos, no exactamente, pero lo usamos. Yo creo que el humor y la ironía no deben faltar en el análisis de la realidad, porque el enemigo es tan poderoso que si vas con argumentos serios, si vas con argumentos serios, te dan un boleo en el culo y te desestima porque sos un piojo peleando con un tenedor al lado del poder que vos mismo estás describiendo. No sé si te parece buena la respuesta a este punto. El humor y la ironía no deben faltar nunca. Ahora, hay determinadas maneras, de hacer humor y ironía, ¿no? Claro, estoy de acuerdo contigo en eso, pero hacer la mayor parte de un programa sobre la base del análisis político hacen humorita, a mí, la verdad, no, hermano. A veces hay cosas, hay algunos que me divierten, yo los escucho y me divierten. Pero hay humoristas que son buenos. Hay humoristas muy buenos. También lamento que no haya allí analistas políticos, ¿viste? O periodistas, más que analistas políticos analizando la realidad, porque analistas políticos están llenos este país, ¿no? Todos son analistas políticos. Pero periodistas con más datos, con más información. Fíjate que en la televisión, este año creo que va a haber un solo programa periodístico. Un solo programa. Y que va a durar hasta mayo, después olvídate, ¿no? Se terminó. ¿Cuál es? Todo después va a ser, creo que el séptimo día, me parece, que es el Canal 12, creo que es el que se queda. Ah, en la televisión abierta, decís vos. En la televisión abierta, sí. En el cable no sé qué es lo que hay. Hay más propuestas, ¿no? A nivel de redes online. Hay algunas interesantes, creo que a vos te invitaron a alguna, yo te vi en una. ¿Puede ser? Sí, te vi, no me acuerdo el nombre del programa ahora, pero es por YouTube. Y no sé si se pasa en algún canal abierto. Yo lo vi online y te invitaron a vos en uno. Pero está bien. Entonces, puede ser los muchachos, la Candela de Tacuarembó, puede ser que con eso hablo a menudo, pero no me acuerdo. Pero puede ser, sí, yo qué sé. Sí. Yo la verdad no tengo, a mí me yo te agradezco mucho que recurras a mí para esto, en realidad, créeme, lo valoro y sí, te agradezco mucho. Yo no tengo una respuesta tan segura y apelo a, y vos estabas implicado en esta conversación. Yo después te voy a pasar algunos audios de lo que se pregunta la gente sobre los periodistas que va descubriendo, los comunicadores, a mí me gusta decir más comunicadores que periodistas, pero de los que va descubriendo, pero el espectro en general del Uruguay, disculpame que yo en esto sea tajante, es patético en general. Por eso cuando descubrís a alguien que empieza a leer y me dice, ¿este tipo quién es? Nosotros te hemos llamado a vos a preguntarte sobre determinados medios. ¿Sí? ¿Te acordás? Unas crónicas que leí hace 4 años de Maldonado, yo te dije, ¿este medio? ¿De qué? Y la opinión que nos devolviste, para nosotros es importante. O sea, no es la única, pero es importante, una referencia. Yo creo que sí se puede hacer análisis del periodismo general, de los medios de comunicación social y de lo que ya pasó, Carlos. De la que ya sucedió, la experiencia de la República para mí es muy importante en la historia nacional, por lo menos de la que yo viví, la que hiciste vos con Figares en El Espectador, ese ciclo, decime dos palabras, era muy fluido, o sea, uno se da cuenta, sobre todo en radio, se da cuenta cuando dos tipos van afiatados en una propuesta de análisis, y cuando van contracorriente, aunque estaban en un medio poderoso ustedes, es bien interesante, me hubiera resultado doblemente interesante si hubiera sido en una radio online. Bueno, te voy a contar, tenés un minuto, te voy a contar. A ver, primero, con Daniel somos amigos. Daniel es uno de los tipos más leales y generosos que conozco. Si vos te sorprenderías y te enteraras que Daniel nunca supo cuál era el tema que yo iba a tratar cada día. Mira vos. Él tenía una exigencia que era, la exigencia de él era estar a la hora y cumplir con el tiempo, esa es su exigencia, no tenía otra, ¿entendés? Porque es un tipo muy responsable con los oyentes, con los comunicadores, el tipo sabe que a tal hora había prometido una cosa y tenía que estar, tal. Yo te confieso que por otro lado eso me volvió loco durante 4 años, porque yo tenía todos los días, que escribir ese análisis, o lo que fuera, o compartir una noticia, todos los días tenía que tener un tema diferente que fuera interesante, que no estuviera, por lo menos no estuviera como la cosa del día en la agenda mediática. Yo tenía que plantear algo nuevo todos los días. Me volvió loco, te puedo asegurar que vivía loco. Llegaba el sábado y para mí era llegar al paraíso, ¿entendés? O sea, yo hice más o menos 1500 crónicas, 1500 análisis en esos 4 años. hoy tengo que hacer uno por semana y me cuesta, ¿entendés? En esa época salía fluidamente porque Daniel lo hacía fluido, Daniel ayudaba mucho con sus diálogos, con la forma de plantear los temas, con las preguntas, con cómo él lo difundía y toda la historia, ayudaba muchísimo. El papel de Daniel Figares, fíjate vos, ha sido muy importante en la historia de la radiodifusión uruguaya. Sin embargo, es una cosa increíble que la gente reconozca a un payaso como Pettinati e ignore a un tipo como Figares. Sí. La verdad, a mí me da mucha pena, siento un dolor profundo en el alma, porque en realidad se ha sido ingrato con Figares. Sus fanáticos, que lo tienen muchos, ya ni siquiera lo recuerdan, y a mí me parece que eso es muy triste para alguien que fue un factor preponderante. Figares cambió muchísimas cosas en la radio uruguaya. Sí, claro. Los cambió antes, cuando estaba en su primera radio, con la música. Sí. Te iba a decir eso, que el elogio es para los dos, no solo para vos, porque nosotros conocimos a Figares solo, escuchándolo antes en otras radios. Seguro, El Dorado, sí, claro. Sí, sí. Él creó a Pettinati, ¿entendés? O sea, ahí fue el que creó a Pettinati. Sí, es una cosa. Claro, es una cosa, sí, más putativo que dijo, pero bueno. En realidad, Figares ha sido un tipo muy generoso, muy generoso. Alvarito Carballo, por ejemplo, que hoy tiene un programa de entrevistas que yo recomiendo en Canal 5, se llama Historias Cruzadas, que creo que va los lunes, me parece, no sé si a las 8 o a las 9 de la noche, pero les recomiendo que lo busquen en YouTube. Es un programa de entrevista, toda la semana entrevista a una persona. Lo van a disfrutar. Alvarito Carballo es un tipo formidable como ser humano, pero además es un tipo que ha crecido muchísimo como periodista. Y Alvarito Carballo también creció con Daniel Figares. Y Daniel ha hecho crecer a un pueblo, ¿entendés? A un pueblo. No solamente a mí, que me ayudó muchísimo, que me ayudó a tener difusión y toda la historia. Ha ayudado a muchísima gente. Un tipo extremadamente generoso. Un tipo que no es de trato sencillo, digamos, en la cotidiana, pero uno aprende siempre y terminás queriéndolo porque siempre terminás a la risa. Fíjate que en 5 años, yo en realidad tuve esa segunda parte con Daniel, había tenido una primera parte en AM Libre. Uh-huh. Y solo una vez me enojé con él, solo una vez, como en 10, 12 años, solo una vez me enojé con él, ¿entendés? Nos enojamos mal, además te voy a decir, nos enojamos mal, pero solo una vez, después se me pasó y ya está, ¿viste? Es así, yo qué sé. Vos tampoco sos de trato muy fácil. Yo no lo sabía, lo descubro ahora. Yo cuando te vi en Rocha en 1994, te comportaste correctamente. Ahora me parece que no sos un tipo de trato relativamente muy, muy, muy fácil. Yo trato a todo el mundo amablemente. Quiero hacerte esta pregunta que me la trasladaron también la gente que va a escuchar esta grabación. Me la pidieron particularmente. ¿Cuál es tu análisis de, hablando siempre de la comunicación, los medios y los comunicadores en Uruguay, cuál es tu opinión en general de ese tema que yo te planteé hoy en la previa, que lleva al vicepresidente del Uruguay, el que era el vicepresidente del Uruguay en ese momento, a la renuncia? Todo ese proceso, ¿no te parece que la... Bueno, acá estoy sugiriendo la respuesta, pero perdón, te lo voy a alargar así. La incidencia de los medios y de una comunicadora en particular no influyó definitivamente para ese desenlace? Te hablo de Raúl Sendic, hijo. No. Y te voy a explicar claramente porque me parece que ahí es la misma historia de siempre. Lo que te dije al principio, la gente no le interesa la verdad, le interesa confirmar lo que ya cree. Para unos Sendic era un ídolo y para otros era un bufón traidor, y bueno, ya está, fue así. Sendic no fue condenado no se fue del frente por Patricia Madrid. Sendic lo condenó el Tribunal de Ética del Frente Amplio, y lo condenó la justicia por haberse apropiado, sin justificar, en realidad yo creo que, en realidad es así, lo procesaron por peculado, por haber gastado unos $50,000 con la tarjeta corporativa, sin justificar. Yo creo que lo que hizo Sendic fue tirar los comprobantes, no los guardó, ¿entendés? Y como no lo pudo comprobar, ya está, la quedó por eso. En realidad, todos los directores de ANCAP hacían cosas terribles con la tarjeta corporativa. Había un director blanco que compraba regalos para casamiento a los amigos. se financió viajes con eso, viajes de placer, ¿entendés? Ponía guita para el partido con la tarjeta corporativa. Eso lo confesó él después de lo de Sendic. O sea, yo creo que Sendic pero yo creo no. En realidad eso fue lo que pasó. La justicia lo condenó por eso. Le adjudicó el delito de peculado por haber gastado $50,000 de la tarjeta corporativa sin justificar. A ver, hubo mucha gente que decía que Sendic era un corrupto, que se iba a afanar $800,000, es una burrada espantosa. Sendic, bueno, eso lo decían muchos blancos también. Sendic no se llevó un mango de ANCAP, ¿entendés? En todo caso, aprovechó cosas de ANCAP, aprovechó el éxito que tuvo ANCAP, algunas cosas que eran interesantes en ANCAP, porque esa es otra parte de esta verdad que tiene que ver con ANCAP. Le sirvieron a él, para la campaña electoral que lo llevó a la vicepresidencia. Pero después que digan, yo no creo que lo sea, no tengo ninguna evidencia para decir que él se ha llevado plata de ahí. Ahora, también te puedo decir que fue un mal administrador, pero no fue un mal administrador él solamente. Yo no le daría un kiosco para administrar a Raúl, porque no te olvides que Raúl viene del 26 de marzo. El 26 de marzo es una organización política extremadamente sólida económicamente. Tenía un montón de empresas en Uruguay, cuando allá por el principio de los 90, el fin de los 80, principio de los 90, restaurantes, supermercados, servicios de asistencia médica, yo qué sé, tenía un montón de cosas increíbles. Tenía cadena de supermercados. Todo lo fundió. Y sentí que se cargaba de la administración, o sea, todo lo fundió. Entonces yo creo que fue un error, que sentí que alguien se dejó llevar, creo que su apellido, digamos, incidió para que hubiera, sobre todo de parte de Mujica, un tono cariñoso con él, toda la historia, y lo catapultó para un cargo que no estaba preparado. Bueno. Es una parte de la historia. Por lo tanto, lo de Patricia Madrid, eso qué sé, es como el coco que le pones en la torta para arriba. No es lo principal de la torta, le da un sabor, pero no es lo principal de la torta. Yo qué sé, eso forma parte de lo que es el propio Raúl, eso de decir que era una cosa cuando no era y después querer arreglarla una macana tras de otra, pero bueno, eso es su propia personalidad. Te quiero recordar, para que veas la secuencia, porque eso es público, fue el Tribunal de Ética del Frente Amplio que lo condenó. Está bien. ¿Está? Che, después, te agradezco, te quiero decir algo, perdóname, es muy importante esto. Cuando el Frente Amplio ganó en el año 2005, ANCAP era una empresa que estaba fundida, estaba para cerrar. Eso lo reconocieron en el Parlamento todos los partidos políticos, porque esa parte de la historia no te la cuenta nadie, estaba fundida. Luego, cuando estaba Daniel Martínez, hubo un acuerdo que se hizo con la petrolera PDVSA venezolana, que en realidad salvó a ANCAP, porque PDVSA le vendía petróleo a Uruguay en condiciones extremadamente favorables. Es decir, Uruguay compra unos 14 embarques de petróleo al año, ¿no? Que cada embarque es de un millón de barriles. Imagínate, el precio del barril en esa época había llegado hasta, por momento, $140. Cada barquito que llegaba a José Ignacio había que poner $140 millones arriba de la mesa para que te bajaran el petróleo. PDVSA, te ofrecía, pagabas, ahora no me acuerdo los porcentajes, pero bueno, pagabas, ponele el 30%, pagaba la mitad y la otra mitad te la financiaban como a 30 años con un interés casi inexistente, ¿entendés? Era un regalo. Entonces, con esa otra mitad, ANCAP fue haciendo caja, lo que le permitió iniciar un proceso de reconversión industrial muy importante. Hicieron Alur, hicieron la regasificadora, reformaron la planta de Portland de Minas, construyeron la planta de cal, todo parte de un proyecto que tenía expectativas de funcionar, pero el mundo, viste, no pertenece igual y fue cambiando, y entonces algunas cosas también cambiaron. Si no tuviera la planta regasificadora, te puedo asegurar que hoy el 70% de los autos que circulan por el país no podrían hacerlo, ¿entendés? No, porque los motores no aceptaban el nivel de azufre que tenían los combustibles en esa época. Entonces hubo cambios muy importantes que nadie le quiere reconocer. Y eso lo hizo un equipo que estaba ahí. Yo creo que eso es importante decirlo, porque insisten desde la oposición blanca y colorada, insisten con que se fundió ANCAP. No es cierto. No es cierto. En todo caso, ANCAP hubo una decisión expresa de fundirla desde su nacimiento. ANCAP fue un proyecto de Luis Valle Verres, de los años 40 por allá, que tuvo una cosa increíble que nadie sabía, porque se creó el monopolio de petróleo, de alcohol y de Portland, para zafar, como una cuestión soberana, para zafar de lo que era las presiones de lo que entonces conocían como las Siete Hermanas, que eran las empresas petroleras del mundo. Pero resulta que un diputado colorado, de ignoto apellido, tanto que ni me acuerdo, logró que se aprobara entre gallos y medianoche una ley por la cual se le quitaba ese monopolio ANCAP que la ley que había votado el Parlamento le había otorgado. Y eso no lo supe. ¿Sabés quién descubrió eso? ¿Cuándo se descubrió eso? La dictadura descubrió eso. Nadie sabía, nunca se habló de esa historia, que antes, que ANCAP no tenía. Y por eso creció Duxa y aparecieron todas las distribuidoras que aparecieron, porque había una ley que lo permitía, no lo tenía el monopolio ANCAP, ¿entendés? O sea, había instituciones, pero yo recuerdo algunos personajes siniestros que pasaron por ANCAP en el periodo blanco y colorado, sobre todo más colorado que blanco, que deberían ser juzgados, ¿entendés? Y pasaron desapercibidos, y todavía algunos se les sigue nombrando con fervor. Entonces yo creo que hay mucha historia que se desconoce, que yo sugiero leer, yo sugiero revisar la historia, sugiero revisar archivos, no creerme ni a mí ni creer lo que pueda decir otro, que cada uno revise y busque la historia, se va a llevar muchas sorpresas. Es muy interesante todo este proceso. Sí, te vamos a llevar esa sugerencia, sí, y además vamos yo a veces creo que en realidad gran parte de la historia que nos han vendido es mentirosa, ¿no? Gran parte. Fíjate, el otro día el viernes desfiló una comparsa que Candombera, que son acá de mi barrio, es un tipo que yo quiero mucho, ¿viste? Todo esto. Y su director me alcanzó un trabajo de investigación que habían hecho, que iba a ser el motivo principal de la comparsa, que tenía que ver con el trabajo esclavo en el departamento de Maldonado. Hace dos siglos, alguna de las fortunas más importantes de Maldonado de entonces de construcción son la base de esclavos. Esclavos jóvenes, eran esclavos jóvenes, y muchos niños esclavizados que traían de Montevideo, ¿entendés? En ese momento, hace dos siglos, más del 30% de los habitantes del departamento eran esclavos. Y esto, vos agarrás el libro de historia de los historiadores locales, incluso nadie lo menciona. Los empresarios eran nobles personajes que contribuyeron al renacimiento del departamento. Nadie menciona que eran unos esclavistas infames, ¿entendés? Y la esclavitud, hermano, está mal ahora, pero estaba mal entonces, ¿entendés? Porque por algo los negros esclavos se sublevaron desde el principio de la historia. Los esclavos romanos se superaban, los esclavos griegos se sublevaban, ¿entendés? Porque informe Boruk Chagas, acordate, mirá, por suerte, gracias a que seguimos hablando con vos y con otra gente, seguimos con el interés de leer despierto. Hay un informe que se llama Boruk Chagas, de la universidad, que habla de eso. Que habla de eso, del legado de los esclavistas en la zona sureste de Uruguay. Entre ellos, algunos aspectos de eso que estás mencionando vos. Che, es muy interesante todo esto, no da para mucho, pero bueno, es muy interesante. No quiero cerrar sin acordarme de una anécdota ahora que veo, que tengo frente a mis ojos acá un ¿cómo se dice? Un escudo que me gusta poco, pero bueno, mi padre era de ese cuadro. Che, ¿vos te acordás de la anécdota en Colonia? Uno de los últimos encuentros que organizó Porley con los corresponsales de la República. Yo no me acuerdo si vos estabas. Había una eliminatoria en juego y todos los corresponsales, que éramos uno por departamento o dos a veces, éramos como 20 personas en Colonia, creo que era Juan Lacase o Colonia mismo, y había un partido de eliminatorias y Rodolfo Porley, que era el jefe de corresponsales, se armó todo el mundo quería mirar el partido y por lo tanto cortar el debate, el trabajo de reunión. ¿Vos te acordás de eso? Ahora que veo tu escudo acá puesto en frente de mis ojos. Vos sabés que yo creo que no estuve en esa reunión, no me acuerdo, porque yo capaz que fue después que me fui, no sé, no me acuerdo, ¿no? Porque Porley se había ido antes. No, la verdad que no me acuerdo, creo que yo no fui a esa reunión, no la tengo presente ahora. Ahora, te voy a decir algo, hermano. Lo único que no ha cambiado a lo largo de mi vida, desde que nací hasta mis 74 años, es el hincha de Peñarol. Mi padre me hizo hincha de Peñarol. Yo lloraba con mi padre cuando, veía a mi padre llorar cuando perdía Peñarol. Y ahora tengo una enorme alegría. Mis hijos son de Peñarol. Pero además, mi nieto mayor, que creció de una madre bolsilluda, pero bolsilluda mal, ¿viste? Y todo el resto de los abuelos bolsilludos, un día mi nieto, estábamos comiendo un asado, tenía 3 años, y me dice, no sé, yo mencioné, no me puedo acordar porque el impacto que sufrí después fue impresionante, ¿no? En algún momento mencioné Peñarol, y él me dice, tatita, ¿tú eres de Peñarol? Sí, mi amor, siempre fui de Peñarol. Yo soy de Peñarol y miró a la madre. La madre quedó dura. Está bien. Dura. Y entonces empezó, yo te mencioné la anécdota solo para citar una frase de Porley que dijo: déjese de pensar con las patas. Por eso no sabía si había estado. Yo soy hincha de Peñarol y parcialmente de Aguada, porque tenemos un oyente de Aguada, tenemos un trabajador de Aguada que es uno de los que sabe que estamos hablando con vos hoy. Se llama, es de acá, de Macondo, se llama Cabrera Sariz. Y vos sabés que, bueno, qué alegría que le vas a dar. Vamos a rematar con esto. Sos hincha de Aguada, es increíble. Sí, soy. Tengo, viste, se me quedan disyuntivas con Peñarol, pero yo soy de Peñarol hasta la bolita, pero siempre fui hincha de Aguada porque viví en Aguada, además, ¿no? Desde chiquito. Sí. Bueno, Víctor Cabrera Sariz se llama, es el encargado de todo el mantenimiento del club. Bueno, mandale un abrazo entonces para el aguatero. Qué bárbaro, Carlos. Ha sido muy interesante. ¿Cada 10 años seguimos hablando? Bueno, no sé. Espero que sea pronto. 10 años más, no sé si duro, pero bueno, está. Sí, no. Y además te pido disculpas si sentiste que fui agresivo en algún momento. No, no era mi intención. No. Yo te contesto con la misma pasión que vos tenés tus opiniones. Porque sí, claro. Nosotros tenemos referencia hasta hoy de los comunicadores, son pocas, pero las seguimos manteniendo. Y es bueno que digas todo. Algunas cosas no me gustaron, pero pero corresponden. Y bueno, sí, yo qué sé. Bueno, supongo que a todos nos pasa eso. Está visto, ¿no? Sí. No, por suerte existe esta diversidad en el mundo, no pensamos todos igual, podemos respetarnos. Y esto hace también a la democracia, el escucharnos con afecto, aprender uno del otro y respetarnos en las divergencias también. Está visto. Me parece que a eso es que tenemos que apuntar, porque viste que vamos por un mundo donde el que no piensa igual hay que eliminarlo y quitarlo del medio, ¿no? Y eso nos promete un mundo extremadamente peligroso. Yo viví en una época parecida, no quiero heredarle algo parecido a mis nietos ya, ¿no? Está bien. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7.